parte de las afecciones agudas, un estadio diferente al de lo crónico o lo degenerativo, a las que la medicina se enfrenta actualmente pertenece, desde la perspectiva naturopática, a la esfera de las expresiones linfáticas, respiratorias y de adaptación e inmunidad. Parten de los procesos naturales de las mucosas permeables, la generación de defensas y las excreciones resultivas. Estas, ya en preocupantes procesos de merma, que involucran a todos los sistemas del cuerpo. Son, a todas luces, intentos de adaptación, de crisis curativa, que sin embargo son rebasados en los organismos muy debilitados. Son un paso natural en la escritura del libro inmunológico individual y colectivo, en el que se registran las estrategias de autoadecuación a los diversos contextos por los que ha transitado la humanidad a través de los siglos. Las afecciones respiratorias se pueden asociar con el miedo, el agotamiento, la culpa, la tristeza, el llanto sofocado, el anhelo contrariado y el afecto que se ausenta o se ahoga en los pulmones. También se asocian, como ocurre con otros males, al raudal de contaminantes y fármacos atenuantes, la mala nutrición y, de forma alarmante, a la proliferación expansiva de radiofrecuencias para comunicación, automatización, control y entretenimiento, cuyas longitudes de onda, ahora milimétricas, alcanzan ya a penetrar los rizomas de las minúsculas redes electroquímicas que rigen las delicadas funciones de los tejidos y órganos de los seres vivos, alterándolas. Las actuales afecciones se pueden atribuir más a la progresiva degradación y descomplejización del sustento bacteriano humano, disbiosis, que al ataque de los virus. Muestran los límites corporales de depuración por las vías agudas, antagónicas estas a los procesos degenerativos, como el cáncer. Este renuevo viral, que ha sido declarado pandémico, acompaña a afecciones masivas cuyas consecuencias letales no se contabilizan con la misma vehemencia. Como preludio, es aún moderado, aunque presagia un estridente efecto en cadena de múltiples aristas. Coronavirus. La creciente sequedad, gravedad y letalidad de los males respiratorios se afinca en los límites a los que se ha llevado la descomposición del cuerpo, la atmósfera y la tierra. En suma, se pierde poco a poco la factibilidad de respirar plenamente en nuestro planeta. Aún tendremos que enfrentar las futuras políticas de control de administración en sus nuevos derroteros y la incontenible avalancha iatrogénica. También las consecuencias psicológicas y conductuales masivas que ya se manifiestan y la gran explosión de restricciones y precariedades. Hoy vivimos la primera pandemia interconstruida con los medios tecnológicos de comunicación global que, con su persecutorio y obsceno seguimiento estadístico, no solo por las cifras, datos y referencias que incluyen, también por los que omiten, nos han acorralado de forma novedosa frente a la muerte, asunto que no ha sido claramente figurado en el mapa vigente del espejismo global. No me refiero refiero a esa muerte normalizada, día con día, de esos otros que mueren, a esa muerte ficcionada, sino a la muerte nuestra y de los nuestros. Algunos de nuestros enfermos y ancianos han llegado al límite de su resistencia y mueren. Se suman a las más de 150.000 personas que mueren cada día por diversas causas en el mundo. Nos estremece la noción de la muerte que dispersa el llanto y el miedo como arma de control masivo. En este escenario se recrean en su atmósfera y su inventario las imaginarias de las guerras químicas y bacteriológicas y las catástrofes nucleares, ante las cuales no existen barreras posibles. Pero este no es el caso. El ingreso al cuerpo del germen en cuestión es de acceso mucoso respiratorio, mas no transcutáneo, genital o sanguíneo. La estrategia universal de contención de la enfermedad que ha sido dictada y que en pocas semanas alcanzó a muchos lugares del mundo, coloca en el centro restricciones a la cercanía y el contacto, la movilidad, incluso en los parques y playas, la intimidad compartida y la libre respiración, presentándolos como atentados de los individuos contra la sociedad. Las prácticas de cuarentena para moderar la propagación de los contagios iniciales de enfermedades virales de acceso respiratorio son tradiciones cuyo resultado es incuestionable, pero su efectividad es temporal y se sustenta en la mera ralentización del ritmo natural de desarrollo de dichas crisis, tan solo en su origen. La prolongación de las imposiciones de aislamiento, asepsia excesiva y obstrucción facial revierte su función al contradecir los principios elementales de la respiración y de la actuación de las mucosas para efecto de la función inmunológica, cuya edificación no puede ser completada dentro del contexto real y colectivo. Al mismo tiempo, disloca las indispensables bases anímicas y funcionales de la sociedad. La prolongación del aislamiento como norma no es sino reclusión y asfixia. Tiene un sesgo político y constituye un precedente grave para las futuras normas sanitarias del mundo. A esta plaga se limitan las costumbres, los algoritmos y la trama geopolítica. La enfermedad no es el disparo de una ruleta rusa. Thank you.

Todo será revelado antes y después. Falta poco para que el velo entre la apariencia se rasgue por completo. Todo quedará al descubierto. La verdadera historia de la humanidad no podrá ser contenida por más tiempo. La hegemonía de los siglos oscuros ha de terminar, no sin estruendo, pero ha de llegar a su fin. El manejo y manipulación de las masas, el saqueo de recursos y la esclavización casi voluntaria del mundo entero no puede ni va a continuar. Es ahora, siempre fue ahora, sin embargo es ahora más que nunca. Lava tu mirada, lava tu escucha, profundiza en tu alma, abre tu corazón y observa con calma y acuciosidad, contemple y coraje. No busques más afuera. Busca las tan ansiadas respuestas en tu interior. Deja toda excusa de lado. Aléjate de la ilusoria pereza que querrá envolverte. Respira. Y vuelve a respirar. En cada partícula está la información completa de todos los universos y seres. Respira. Inspira. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Escuchas. El ruido es el mensaje. Pero con auriculares. Hola, soy Miguel Conejeros, productor musical, DJ chileno. Propongo para escuchar Aphex Twin Select Ambient Works 85-92, que fue una obra que cuando la conocí, la verdad, amplió mis horizontes y creo que influenció una gran parte de mi generación. Obra angular, como también hay otras, en el desarrollo de la música electrónica moderna. Con ustedes, Aphex Twin Select Ambient Works 81-96. Escuchémoslo entero porque esa es la idea. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you. Luego. Gracias. El ruido es el mensaje. Pero con auriculares. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Es el mensaje. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.